Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y esté disfrutando precisamente de su compañía después de una semana de labor. Casi nos estamos despidiendo de este año 2018. Ha traído muchas situaciones especiales, ¿no es cierto? Pero Dios ha guiado a las personas, a su iglesia, y justamente en esta organización de la iglesia, la unidad es fundamental para cumplir los propósitos que Dios nos dejó y que nos estableció claramente, que Él es nada menos que el que dirige esta iglesia, que es la cabeza de su iglesia. Lo dijimos en un momento, la iglesia es una creación de Dios. Él la colocó aquí no como un medio de salvación, sino como un vehículo para ayudarnos a expresar y manifestar esa salvación al mundo. La iglesia es una organización que Jesús creó para la difusión del evangelio al mundo. ¿Sabe que en la medida que se acerca el tiempo del fin, porque esta es una realidad, la Biblia lo dice, las profecías lo indican, no queremos ser alarmistas, pero con mayor fuerza se va a tratar de destruir esa unidad que el cristiano debe tener con su iglesia, con su Señor, con la misión. Y van a aparecer, de hecho, hay movimientos que quizás tratan de hacer algo bueno. Yo digo, no es bueno cuando se habla en contra de la organización, de la iglesia, y no se preocupa de llevar adelante el ministerio y la misión de la iglesia. Pero por eso que importante que nosotros revisemos la palabra de Dios, donde nos dice Efesios, por ejemplo, que hace una comparación, analogía entre el matrimonio y Cristo, ¿no es cierto? Y tan hermoso es eso, porque incluso nos da pautas para mantenernos como maridos extraordinarios, amantes, cuidadosos, y asimismo lo hace Cristo, porque el marido, ¿no es cierto?, es cabeza de la iglesia, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo es su cuerpo y él su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué te parece a ti esa expresión en relación a Cristo como cabeza de la iglesia y nosotros como responsables de ti? Bueno, tenemos que decir que aquí Cristo aparece como esposo de la iglesia, que es la esposa, y esto nos ayuda también a comprender lo que debe ser en el matrimonio también, porque esta analogía es muy buena, debido a que nos muestra claramente cómo debe ser el comportamiento del esposo. Dice, así como el esposo es cabeza de la mujer, y en ese sentido no está hablando de un machismo. Recordemos que aquí está mostrando cómo debe ser el comportamiento del esposo. Si un esposo ama hasta el grado de estar dispuesto a poner su vida por la esposa, es porque la ama de verdad. Y un esposo que ama así no va a hacer nada que perjudique a la esposa. Lo mismo que hizo el Señor con la iglesia. El Señor se entregó a sí mismo por la iglesia y siempre favoreció a la iglesia, siempre nos favoreció a todos. Entonces, tenemos que tener esta sumisión. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo con dos cabezas, sería un problema bastante serio. Entonces, por eso que el Señor puso funciones dentro del hogar y de la familia. Cada uno tiene funciones definidas. El esposo debe tener claro su rol, la esposa también, y los hijos también deben tener claro su rol. Así también en la iglesia nosotros debemos tener claro el rol que cada uno de nosotros debe cumplir. Y por sobre todas las cosas, tener presente que Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Ahora, lo importante de esto es que uno se atienda un poquito a las situaciones. Mira, Satanás ha trabajado hábilmente para destruir a la familia. Y de hecho, hoy día estamos viendo algunas situaciones muy negativas en relación a la familia y a la relación entre esposo y esposa. Y no vamos a entrar en discusiones en ese sentido, pero también a la iglesia se les advierte, con esto se advierte, que Cristo, si es cabeza de la iglesia, debería actuar de una manera coherente con lo que Cristo hizo en la iglesia. Y de hecho, nosotros encontramos que a veces hay tantas diferencias, a veces de opiniones, y todos tratan de

y cómo lo desarrolló dentro de la comunidad de esta iglesia, es para que se mantenga la unidad de la iglesia. Mira, quizás coloque un ejemplo rápido. Dentro de un programa que uno se estipula, se juntan, por ejemplo, 5 personas. Dice, vamos a hacer un proyecto de tal tipo. Se colocan los parámetros, las ideas, y se desarrolla y se empieza a llevar adelante. Y en la mitad del camino alguien dice, ¿sabe qué? Creo que habría que agregar esto. Y si se agrega algo a ese concepto que ya quedó estipulado, tendría que estar en concordancia con el propósito o la misión del proyecto. Si no lo está, entonces está mal. Yo digo que aquí la disciplina eclesiástica justamente apunta a eso, que si el proyecto, misión de la iglesia, alguien viene con una idea que lo saca del concepto de misión, lo lleva para otro lado, entonces se aplica disciplina. Pero se aplica se aplica disciplina, pero redentora, que correcto. Es lo que está. Porque tenemos también la parte moral de la iglesia que hay que tratar de conservar también. Bueno, la parte moral hecha por tierra la misión de la iglesia, claro. Que te miran a ti, por ejemplo, haciendo algo incorrecto y dicen, ¿cómo? Estos son cristianos. Y hacen esto y esto otro. Claro. Ese no es el ejemplo que tenemos que dar. Por lo tanto, y siempre lo que sobresale, tú puedes hacer 100 cosas buenas en la iglesia. Así y basta con que alguien, una sola persona, son 500 personas o 1000 personas las que están haciendo algo bueno ahí. Y en la comunidad no pasa nada, nadie se fija prácticamente en eso. Pero basta con que uno de los 500 o 1000 personas, uno haga algo malo, inmediatamente, mira, la iglesia esta es así, y hace esto, y permite esto otro, y inmediatamente lo sacan a relucir. Ahora, entonces, por eso claro. Que existe la disciplina eclesiástica. Y el caso de Jesús, como lo estipuló, como debe ser tratado, está muy clarísimo. Nunca nos saltemos los 3 pasos que hay que dar. El primero es, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si tú hieres, has ganado a tu hermano. O sea, anda a decirle, mira, estás equivocado. Ahora, si ese hermano en ese momento dice, no, estoy equivocado, y persiste lo que hizo, entonces ahora anda llevando a una persona para que sea de testigo de lo que se dijo. ¿No? Nosotros hemos practicado esto también en nuestra comunidad y hemos juntado más de una persona para tratar un problema para que aparezcan testigos y se sepa qué se dijo. Pero sabes, eso está apuntando a un tipo de problema si tu hermano peca contra ti. Pero ¿qué hay de aquella persona que, supongamos, una persona se portó mal, vinieron la policía, hizo un escándalo en la casa, vino la policía y se lo llevó preso? Inmediatamente, esa casa, pero mira, son cristianos, y en fin, y mira cómo se comportan, y tuvo que venir la policía, y todo el mundo se entera. Entonces, en ese caso, ese caso trajo oprobio a la causa, trajo oprobio a la iglesia. Y esa persona debe ser disciplinada de manera que aprenda que su comportamiento debe cambiar, no debe seguir siendo el mismo. Claro, la verdad es que cada caso debe estudiarse con mucha tranquilidad, claro, y oración, y de acuerdo a las escrituras, y ver si efectivamente la persona va, con la disciplina va a cambiar y va a ser mejor que antes, porque ¿para qué aplicamos disciplina no redentora, digamos, si la persona está decididamente haciendo mal a la iglesia, claro, o dañando? Sí. Ahora, fíjate, perdón, una de las características distintivas de la iglesia es su santidad o separación del mundo. Y esto debe preservar las normas morales en la iglesia. Se debe preservar las normas morales en la iglesia. Entonces tenemos que aplicar distintas disciplinas de acuerdo con los problemas que tenga. Pero como lo hemos dicho y lo hemos repetido también, la disciplina debe ser redentora. Debemos tratar de que la persona cambie su forma de actuar. Es lo que hace una mamá cuando un niño, y lo dijimos en la semana también, un niño le empieza a sacar dinero a la mamá. La cantidad que saca es muy pequeña, casi insignificante. Pero no es la cantidad la que interesa aquí, es el acto, es el acto. Entonces, la mamá lo castiga o lo disciplina de manera que él no continúe en ese camino, porque la mamá no quiere que el día de mañana se vaya a parar a la cárcel. Eso es lo que está tratando de evitar. Aquí también la iglesia, cuando aplica la disciplina, trata de decirle al hermano o hermana, mire, usted tiene que cambiar su forma de actuar, no debe seguir por ese camino, porque ese camino no lo va a llevar donde nosotros todos queremos llegar. Claro, y a veces la disciplina es la advertencia, si usted sigue así se va a perder. Exactamente, o sea, esa es la idea. Claro, ahora en Gálatas, fíjate, hay algo bien fuerte también, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto ya es abierto. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego le agrega diciendo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué interesante esa, la forma, digamos, que uno debe acercarse a las personas para aplicar disciplina. Ahora, fíjate, esto mismo perjudica la organización de la misión. Porque recordemos que nuestra misión es llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es nuestra misión. Y si hay alguien que está echando a perder el prestigio de la iglesia, ¿cómo uno va a llegar con el evangelio a una casa cuando, ah, no, sí, ya sabemos cómo son ustedes, ya no queremos saber nada de eso? Entonces eso perjudica la misión. Y tenemos que tener presente precisamente esto, que Dios nos dejó, perdón, Jesús nos dejó una misión que es clara. Debemos ir y hacer discípulos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Por esa potestad, por ese poder, por esa autoridad, Él nos dejó esta misión. Él nos mandó. Y recordemos, Él manda porque Él es Dios y nosotros debemos obedecer. Claro, ahora el concepto de potestad es muy grandioso. Aquí quizás no lo dimensionamos nosotros en todo lo que eso significa. Porque la potestad que está entregando, está entregada, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, fíjate, no tienes ni un problema de llegar al cielo o a la tierra. Tienes toda mi autoridad, toda mi potestad. Por lo tanto, haz el labor de cumplir esa misión. Pero enseñen a las personas que guarden las cosas que os he mandado y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Que el Señor los bendiga y los acompañe, que podamos cumplir la misión siendo unidos a esta iglesia que va a triunfar. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Es esencial tener una buena organización eclesiástica para la misión de la iglesia y para la unidad de los creyentes. Cristo es la cabeza de la iglesia y los líderes de la iglesia deben seguir su ejemplo mientras conducen al pueblo de Dios. La unidad se conserva mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios y una vida de fidelidad a esa palabra. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.